Internet Archive, archive.org. The Internet is really, really great. For porn. I've got a fast connection, so I don't have to wait. For porn. What? There's always some new site. For porn. I browse all day and night. For porn. It's like I'm surfing at the speed of light. For porn. Trekkie. The Internet is for porn. Trekkie. The Internet is for porn. What are you doing? Why, you think the net was born? Porn, porn, porn. Internet podcast arroba interinet, interinet.es, el podcast de los que no tienen podcast. Internet podcast at interinet, interinet.es, podcast, podcast, those without. Si no puedes hacerlo perfecto, hazlo raro. Si no puedes hacerlo perfecto, hazlo raro. For porn, oh, sorry. From your own desktop. For. You can research, browse and shop. Una cerveza, por favor. And you're ready to stop. For porn. The Internet is for porn. The Internet is for porn. Keep me up all night hugging me. Porn to porn. Porn, porn. Put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb. Babe. I got you, babe. I got you. Excursionistas, arriba. Despertad y no olvidéis los descansos porque hace frío. Hace frío todos los días. ¿Dónde creías que estabas en Miami? Pues muy bien, chicos, habéis puesto la cinta de ayer. Así es, barbotas dormilonas, el día de la marmota. Así que arriba, amigos, no sean marmotas. ¡Wow! Ven aquí, bonito, vamos. ¿Qué diablos? ¿Qué día es hoy? 2 de febrero. El día de la marmota. Sí. ¡Hola! Es el día de la Internet. Hoy, mañana, ayer. Día de la Internet es 365 días al año. 24/7 está Internet. Es el día de la Internet para el porno. B.B. King se nos ha quedado en Internet para siempre ahí con nosotros. Gracias ahí, maestro. Gracias, B.B. King, por ese blues. Gracias por esa música. Gracias a Lucille. It's from my guitar that's named Lucille. Tú que llevas con nosotros desde el principio. Tú que tuniste a mitad del camino. Tú que vienes por primera vez, ¡bienvenidos a una nueva TLP! ¡TLP Tenerife! ¡Vive la experiencia! ¡Telepero! For porn. I've got a fast connection, so I don't have to wait. For porn. What? There's always some new site. For porn. I browse all day and night. For porn. It's like I'm surfing at the speed of light. For porn. Trekkie. The Internet is for porn. Trekkie. The Internet is for porn. What are you doing? ¡Hola! ¡Es Internet del Porno! ¡Hola! ¡Internet del Porno! Hello, Kid Monster. You are ruining my song. ¡Que es el día de Internet! Y es el día de Internet todos los días al año porque el día de Internet es una mentira. I'm glad we have this new technology. Los días de que suelen ser marcados como días al año para destacar, pero el día de Internet, pese a la unión de países como México, nuestro país hermano, nacido desde España esa idea, al final, con este Internet caro que tenemos desde España, desde otros países que también lo tienen caro, de no existir un Internet gratuito y sobre todo, que no hay un Internet con los patrocinadores que tendría que estar, ¿eh? ¿Dónde están el día de Internet roja directa de Pirate Bay, películas y series Yonki, series y películas Pepito, Timofónica? Bueno, Timofónica sí, Timofónica sí. Le digo la de ahora, ¿eh? No la que era de nuestra abuela. ¿Dónde está el patrocinio del Ares, el Emule, todo el P2P, Naster? Hasta el Internet Explorer ya está queriendo ser olvidado. Todo eso podría ser los patrocinadores que no lo son. Porque así es, así son las cosas. Porque los gobiernos que nos roban también creen eso, que pueden decidir quiénes son los que roban, quiénes son los ladrones. Los ladrones llamando ladrones a ladrones, los tenemos en España, con gobierno actual, el que estaba antes, el que vendrá, lo que sea. Pero qué curioso es que, evidentemente, que estos sitios son hechos con ánimo de lucro, pero los ladrones, ¿qué estamos? ¿Jugando al falso Robin Hood? No. Pero Internet es para el porno. Ahora nos ponemos nosotros serios en Internet para decirte algo que puede quedar ahí, para que quede ahí, que es como sería, por ejemplo, eso, que decir la frase que se decía en la radio, y lo escuché en la radio, pues ahora digas eso, lo escuché en un podcast. Y es que tenemos el Project ARA, que nos lo manda nuestro José Jiménez, nos lo medió desde este año ya, el 2015, nuestro Josito, con ese Project ARA de Google, que saca ya su primer móvil, en este año 2015, y que simplemente es Inter, ¿cómo se ve ahí, eh? Pues como si fuera unas piezas de Lego, ¿eh? Nos ponemos a jugar con unas piezas de Lego, montamos la pantalla, montamos la batería, que si montamos la cámara, que si montaba lo que, vamos, todo por piezas, como se hacía con los ordenadores clónicos, montado por piezas, por partes. Y ese es el Project ARA de Google, que fue presentado en el Google I.O. Eso decimos I.O. para impresionar a las chicas. Sí, exactamente, porque estamos así y efectivamente será ese futuro. Y ya esperamos que presente cercano de ese móvil para conectarnos a Internet, que lo podamos montar por piezas o alguien que nos lo monte, si no nos metemos nosotros a hacerlo, no pasa nada tampoco por ello. Pero ese Project ARA ha sido ya presentado oficialmente cuando ya estamos grabando este podcast que está publicado. Y si no sabes, Internet es una máquina del tiempo, así que sabes que queda esto para antes, para después, para hoy, para mañana, para lo que sea. ProjectARA.com y @ProjectARA. Podéis seguir para más información de cómo va siendo ese móvil de Lego, que no es de Lego, sino que lo montas por piezas, por partes y, por supuesto, con Android. Con Android, por supuesto, que nos falta. Y a ver otro sistema que se puede meter, a ver si se puede meter un Phone ahí, todas esas cosas. Pero recuerda que el Project ARA te lo hablamos aquí en Internet Podcast. Entro a la de 3, 2, 1. Día de la marmota solía significar algo en este pueblo. Solían sacar la marmota y solían comérsela. ¡Sois unos hipócritas! ¡Todos! Si tienen una predicción acerca del tiempo, le preguntan al fin equivocado. Yo les daré una predicción del invierno. Va a ser frío. Va a ser gris. Y va a durarles el resto de su vida. ¿Alguna vez ha tenido un déjà vu, señora Lancaster? Creo que no, pero puedo preguntar en la cocina. Soy Vito Corleone. Tienen que escuchar podcast. O si no, le haré una oferta que no podrán rechazar. nos vamos ahora a lo que ya no son secciones, en, como se decían los programas de radio, sino son ad podcasts. Podcast dentro de podcast. Ahí, que en este caso lo tenemos con nuestros alter egos, Póticas, y que además que lo servimos, por supuesto, ahí, con todo el cariño, y con la banda sonora de Flanger, que era la cabecera de Internautas TV. ¿Quién no se había enamorado alguna vez de Sara, la presentadora de Internautas TV? Ay, estuve enamorado de Sara. Oh, wow. Ahí, exactamente, y con esa cabecera, que es de Eduardo Bernárdez, el creador, lanzamos esa ad podcast, es como la app de los móviles, con Pod y Cas, nuestros alter egos. Es lo que tenemos ya, que ya tenemos alter egos y todas estas cosas. Si es que las cosas nunca son como son, ustedes ya saben. Pero bueno, vamos a darle ahí a eso. Dentro ahí, cabecera. ¿Qué pasó, Póticas? ¿Cómo estamos? ¡Ay, mi cabeza! ¡Yo no quiero participar en este podcast! Bueno, pues te toca participar, no seas así, venga. Si le hemos puesto y todo la intro de Internautas TV. ¿En la cabecera? ¡Ay, mi cabeza! Bueno, a ver si aprendemos a bajar volúmenes, ¿no? Porque es que esto es un desastre. ¡Este podcast es un desastre! Hola, chicos, yo soy Cash. ¿Qué pasó, Cash? Ay, menos mal que tú vienes con más tranquilidad. ¡Ah, si me estáis hablando de tranquilidad! ¿Qué es eso de tranquilidad? Venga, que os traemos info de podcasting. Bueno, eso de la info, ustedes van a tener que ser su temita ahí. ¿Qué nos traes por ahí? Pues mira, venimos de camisetas. Y recuerda que yo soy pod, pero ahora soy podcaster. Porque eso lo dijeron en las HAPOD 15, las jornadas de Andalucía de podcasting. Exactamente, eso es como una máquina del tiempo, ¿no? Porque eso fue en mayo de 2015. Sí, sí. Sí, exactamente, pero ahí tenemos la info. ¿Y vienen de camiseta? ¡Sí, venimos de camiseta! Ya te digo, yo soy pod. Podcaster. No pod, sino con R. Y yo soy organizator. Ah, y entonces estamos ahí hablando con unas camisetas para que nos expliquen la HAPOD 2015. ¡Sí! Pero tenemos un curro estupendo. Mira, buscas camisetas HAPOD 15 en Google y te lleva a la podcastfera.net. Del doctor Genova. ¡Ah! De Raúl de la Puente. Y ahí tienes la crónica de las HAPOD 15. Así está. Y ya está, ya con eso lo han hecho todo. Es la mejor info. No hay otra. Además, viene esquematizada por partes. Como un podcast. Pero en texto, la podcastfera.net. Ya digo, si se lían con el nombre, ya saben, buscar en Google y ya está. Camisetas HAPOD 15. Y aparece el lacito al post del doctor Genoma. ¿Y ya con eso está despachado todo? Ay, bueno, mi cabeza. ¿Qué vamos a hacer ahí? Ay, es que no puede ser, ¿eh? Vaya fundamento. ¿Y qué queréis que hagamos más por este podcast? Es que no puede ser. Pues esto hay que currárselo más, ¿no? Porque para tener una podcast no se puede venir solo con esto, ¿no? Ahí mi cabeza, ¿no? Gastamos en una sección y todo, musiquita y aquí nada, ¿qué? No sección, sino ad podcast. Ay, mi cabeza. ¿Cómo estáis, Si es que no puede ser, no puede ser. Bueno. Venga, a ver, ¿qué tenés más, Bueno, hemos querido hacer la info y parece que nos ha salido bien. Venga. Mira, nos decían... Tenemos ahí con los enlaces, tenemos el acceso a los vídeos y a los audios a través de Radio Podcastellano. Y teníamos que hemos aprendido, también escuchado en un podcast, cómo los tíos pues pueden tocarse antes de la primera cita. Suelen tocarse antes. Y llevar ropa interior a lo dar verde. Porque la ropa de color blanco se puede notar otras cosas. Y eso... Lo dijeron en el podcast de Guapín. Toma, para así ver qué es que nos hemos currado al final la info. Espera un momento, déjame a mi net. Vamos a ir por parte. Vamos a ir por parte. Porque si no, esto no puede ser. Vamos a ver que termine la música. Es que esto no puede ser, porque vamos a ver. Esa información no es correcta. Eso no lo dijo el podcast de Guapín, que ahora pondremos un corte de ellos para que se vean ahí. Eso fue de Gravina 82, del podcast de Gravina 82. Así no se pueden hacer las cosas. Pues nosotros estábamos convencidos de que era ese. Sí, estábamos convencidos. Pero se puede ver en la info de los vídeos que se han publicado sobre eso. Pero qué desastre, Dios, ¿cómo se puede ser ahí? Bueno, eso, vamos a poner es un corte del podcast de Guapín, ya que la info estaba mal, pero que es un podcast ahí desde Málaga. Niños y niñas, bienvenidos al podcast de Guapín. Este podcast está compuesto por mí, que soy Solín Guapín, aquí mi queridísimo amigo, mi adorado amigo Javier Marín. Hola, un placer hablar con vosotros por fin. Y al otro ladito está mi, vamos, lo más esplendoroso que hay en toda la incógnita esfera, que es Frank Castle. ¿Qué tal, Frank? Muy bien, buenas tardes, jóvenes. Y como habréis notado, yo, que soy Jesulín Guapín, el podcast se llama El Podcast de Guapín. Sí, y diréis, sí, con el título. Y diréis, maldita sea, ¿cuán ego tiene este muchacho? Es un ególatra, ¿eh? Ni que fueras el más ególatra, sí, de los pero, tres de aquí. A ver, vamos a hablar claramente para aquellos que no conozcan este podcast. Yo, que soy Jesulín Guapín, no quería ponerle este nombre a este podcast. Yo quería ponerle otro nombre, por ejemplo, por poner un nombre así al azar. Hola, me llamo Jesús, tengo 27 años, estoy soltero, me gustan los paseos a la luz de la luna, hacer el amor como conejos, el podcast. Con esta música de Expediente X yo traigo el siguiente contenido que he traído de las Japo 15, que es que la guardilla... El podcast 2.0 nos adelantó que vuelven nuevos capítulos de Expediente X. Y eso estamos seguros porque lo dijo el Dr. Genoma. Vaya desastre de nuevo, neta, lo tengo bien. Vamos a ver, chicos, vamos a ver que ponemos aquí la cabecera debajo, lo que sea, pero es que vamos a ver unas cosas, que eso no lo dijo el podcast de la guardia 2.0, no lo dijo el doctor Genoma, participó con ellos, pero él estuvo hablando de otro nuevo dinosaurio, eso, quizá en Jurassic World, que iba a salir y... Pero no nombró eso. Y bueno, y aparte otras cosas que se vieron del doctor Genoma que no podemos decir por secreto profesional. Exactamente, porque los streaming tienen sus cosas. Pero que eso no lo dijo él. Que sí, que vuelve Expediente X. Parece unos capítulos de Mulder y Scully de nuevo. Por lo menos ahí de promoción. Pero eso no lo adelantó la guardilla 2.0. Pues yo estaba convencido de que sí. Yo estaba en los vídeos. ¿Tú has visto la info del doctor Jeroma sobre eso? En mi cabeza. Eso lo dijo los del podcast del Season Finale. Season Finale, un podcast también desde Andalucía, Málaga, y fueron los que sacaron esa información para decir aquello de lo escuché en un podcast. Pero eso hay que decirlo bien, porque si no, no puede ser. Pues vaya desastre, el desastre son ustedes. Esto parece el podcast, man, no sé qué. Oye, ¿cómo que el podcast, man? Si esto va a ser ya el podcast basura, ¿no? Pero ¿qué te pasa a ti? Es que esto está siendo un desastre total. Pero a ver, que el problema es nuestro o de ustedes. Porque esto habrá que arreglarlo de alguna manera. Porque vamos, es que vaya un desastre, Dios. Jopelines, que se está poniendo pesada la serie, pero aún así estoy enganchado. Y sigues, ¿no? Y ya llega, pues, las fechas en las que estamos ahora, que es mayo, que es cuando se va acabando la temporada. Y estás súper enganchado, no sabes si qué va a pasar, si tu personaje favorito va a morir o no, porque estás ahí en un sinvivir. De repente hemos visto el 20, el 21 y llega el episodio 22. ¿Cuál es el episodio 22? La season finale. Un aplauso para estos chicos que vienen a hablar de series. Y cine. ¡Gracias! Finale. En Metro Radio. Hola, buenas tardes. Somos Season Finale, un podcast de cine y series malagueño. Os vamos a presentar una porción de lo que podéis escuchar en nuestro programa. Y primero os vamos a presentar a nuestros componentes. Ale Reyes. Buenas tardes. Francis Arrabal. Hola, buenas tardes. Javi Ramírez. Hola, buenas. Y servidor Pablo García. Hemos querido, como hemos dicho, que estas jornadas se conviertan en una demostración de lo que podéis escuchar semanalmente en nuestro programa. Vamos a hablar tanto de series como de películas. Le vamos a dar un poco más de comba a las series porque son los AFRON 2015. Mi compañero Francis os va a comentar qué son los AFRON. Tienes los audios y los vídeos en Radio Podcastellano. Y aquí estamos, pues recordarte cómo se dirían estas cosas. Los podcasts en directo que se pudieron ver allí, desde el podcast de La Guardilla 2.0, el podcast de Guapín, Season Finale, Gravín 82, Hazlo Conmigo, Pienso Luego Ya Tú Sabes, Desde La Pole y Condenados, presentado fue por Javi Marín. Y aquí está, pues, lo que se diría, pues, puesto en un cartel, como se realizó y como escuchábamos ahí, en Málaga, en La Térmica, en Andalucía, esas jornadas del 16 de mayo de 2015. Los mejor de la Japón, 15. Para mí, las personas presenciales, las que también asistieron de otra manera por YouTube, por Twitter, los que estuvieron por Internet. Si me permite, le robo un texto a un mensaje del doctor Genoma que me envió, que no le he pedido permiso, después ya me matará por ello. De que lo decía así claro, que estos eventos no se queden en el lugar de origen. Esa es la magia de Internet. Creo que aquí no se refiere al Internet porno. El doctor Genoma, arroba doctor Genoma Raúl de la Puente. De la Puente como... Pero no, de la Puente, no de la Fuente. Como el amigo de los animalitos. Como el amigo Feli. Sí, sí, eso es importante aclarar. Y eso es que es Raúl de la Puente. Gracias y por los abrazos a Sebas Olivas, arroba ST Sebas y todo el equipo de Japot 2015. Al Irastren, a Merche y Superiscope, que también nos retransmitió parte del evento de las Japo 15. A Rai Jaén por su ropa interior, que no pudimos ver por streaming. Besos podcasteros ahí a los dos. Y un abrazo para todos ahí, que fueron parte de esas Japo 15 desde Andalucía, desde Málaga, desde España. Muchas gracias por compartir y difundir y hacer ruido con el podcasting. Cuéntame algo curioso. Estamos en la playa, un grupo de amigas. Una de las compañeras, que hay tres compañeras, que se llama Antonio y las tres. Que había una toda lista, lista, lista, lista. Se le ha muerto el padre. Entonces resulta de que he ido a darle el pésame. Le vino la ola, quedó con el culo al aire y se bañó y no se daba ni cuenta. Digo, ay, Toñi, lo siento, ya de mi vida, claro, como hay tres Toñi. Nosotros aquí, ja, ja, ja, ja, ja, ja, y no la podíamos ni avisar. Dice ella, calla, coño, si mi padre no se ha muerto, leche, mi padre tiene mucha salud. Las cosas curiosas.com. Te enteras de un montón de cosas que no sabías. Es divertido, es emocionante y es instructivo. Porque me dejan participar y contar mis anécdotas cuando ya mis amigos no me quieren escuchar. Lascosascuriosas.com. El podcast. Para el Pilar, no. 23, 24 y 25 de octubre. Décimas jornadas de podcasting. Este año en Zaragoza. Lo mejor sale después del Pilar. 3 días para disfrutar del podcasting. ¿Y qué es podcasting? Ciencia. Es música. Es entretenimiento. Es cultura. Es historia. Es literatura. Es tecnología. Es arquitectura. Es cocina. Y mucho más. Porque podcasting eres tú. Te necesitamos. Y lo sabes. No te hagas de rogar. 23, 24 y 25 de octubre a Las Armas en Zaragoza. Atención por favor a los pasajeros de arroba poctaxi y minipunk. Gracias por conducir con podcast. Gracias, un abrazo. Esto va por ustedes, por los pasajeros. Recuerden que con estos pedazos de conductores que escuchas podcast con ellos, no se convertirán en Alien el octavo pasajero. ¿Carolina ha dejado el grupo? Luis ha dejado el grupo. ¿Cómo? ¿Ana ha dejado el grupo? Chatear al volante produce un goteo incesante de víctimas. El 38% de los accidentes mortales son por una distracción. Al volante, el 99% de tu atención no es suficiente. Dirección General de Tráfico. Gobierno de Internet. Recuerdes donde escuches, gobierno de España o gobierno de algún país. Significa que ese medio quiere ser subvencionado y vivir y rascarse el ombligo a costa de todos, del Estado. Donde no escuches la publicidad institucional, no es que tengas la verdad ni la mentira, pero por lo menos no estamos vendidos a la causa o al porno en Internet. También aprovechamos que ya estamos con Podtaxi para decir que Interinet regresa a iTunes. Hemos perdido nuestros principios, pero tenemos otros. Groucho Marx, arroba Podtaxi. Eso es como decimos un servicio de atención al podescucha. Ahora retomamos nosotros aquí Interinet para... pues poner las cosas como son. Para nuestro sobrino Daniel. Exactamente, para nuestro pedazo de sobrino Daniel, que se lleva eso, Daniel Montes de Oca, que se lleva... eso, ¿eh? Montes de Oca, Daniel Montes de Oca, Villaverde. Que se lleva y que siempre nos recomendará usar en Internet, no en ese Internet del porno, sino en Internet, el Firefox. Vivimos en un mundo creado a mano. Pieza a pieza. Página a página. Línea a línea. Y pese a todo el desarrollo tecnológico que hemos alcanzado, no hay nada más potente que la mano del hombre. Cruzamos límites, desafiamos lo convencional y asentamos nuestra independencia. Nunca subestimes el poder de cada clic, cada cambio de página o cada toque. Porque tu actividad en la red es muy importante. Con Firefox podrás estar seguro de que todo lo que hagas será solo tuyo. Cada búsqueda, cada visita, cada conversación, todo es personal. Es mucho más que un navegador mejor. Es un navegador nacido del corazón. Creado por miles de personas que unen sus manos en favor de la libertad personal en la web. Bienvenidos a Firefox. Y vamos a darle una última oportunidad ahí a Podcast. Claro, porque una última oportunidad. Sí, sí, sí, sí, una última, porque si no, es que no puede ser, ¿eh? Para así arreglamos este desastre que han hecho con la Ad Podcast. Porque traíamos ahora también lo mejor. Bueno, lo mejor son las personas. Pero traemos la cortadora de sonido. Se acabó la edición en el podcasting. La cortadora sobre la pantalla táctil. Fijaos. Si nunca te has podado tu bosque, te pierdes uno de los mayores placeres de la vida. Es normal que la idea de usar una cuchilla allá abajo te inquiete, pero piensa en las ventajas. Un acabado perfecto, higiene y mayor placer. Además, si la maleza, el árbol parece más grande. ¿Que esto es para audio? ¿Esto se dirige a las ondas nobles? ¡No! Eso significa al audio, las ondas sonoras. ¡Son el bosque! Tenéis que pensar con la imaginación. Un bosque allá abajo... y bueno... ¡ay, mi cabeza! Esto no puede ser esto no puede ser de edición de sonido. ¡Que sí! ¡Seguir escuchando! Y lo que es más importante, el protector de piel impide el contacto directo entre las cuchillas y las joyas de la corona. ¡Ah, para la cinta! Ahora sí. ¿Cómo que la joya de la corona va a ser algo del audio? ¡Claro! ¡Los audios son sagrados en las grabaciones! Si se cortan mal, si se editan mal... se escucha mal, son sagradas, como las joyas de la corona. Pero eso tiene que estar refiriendo más a las partes nobles. Esto no puede ser una cortadora de sonidos. Que sí, seguir escuchando, ¿verdad? Que todo tiene su porqué. Lo que pasa es que usan esa analogía. Ay, a mí me da yuyo ya. Este recortador es bidireccional y no perdona los pelillos rebeldes y desmadrados. ¿Pelillos rebeldes y desmadrados en el audio? Sí, sí. Acordaos que los sonidos son como si fuera... esas ondas sonoras, como si fueras a la pelu. Hay que cortar los ruidos que se meten de fondo, los ruidos que vienen de la calle, los tosidos, los estornudos, todas esas cosas. Ay, mi cabeza. Dale, por favor. No, si me he liado y así. Y eso, lo aplicas sobre la pantalla y con esa cortadora de sonidos, mira, no te cortes. Sujeta el mástil por la punta y tira para tensar la piel. No va a ser en internet porno que está diciendo que sujeta el mástil, ¿de qué cola el mástil ahí en el sonido? ¡Hay mástil también! ¡Que sí! Será más fácil recortar el vello. Si bajas hacia las rocas del bosque, coloca el protector de piel para un resultado más apurado. Y eso es todo. Otro pájaro que vuela libre. ¿Eso que va para Twitter o qué? Sí, claro, exactamente. Otro pájaro ahí y no estamos hablando de arroba minipunk. Es que... ¡Ay, mi cabeza! ¡Que sí, que es la nueva cortadora de sonidos, pero...! ¡Que sí, que es una nueva cortadora de sonidos! Mira, mira, hagan el favor de recogerse. Hagan el favor de... ¡Ay, mi cabeza! ¿Qué va? Es que no puede ser. Cortadora de sonidos. Es que me ha dado un mal cuerpo. ¡Ay, Dios! Vamos allá. Para el Pilar, no. 23, 24 y 25 de octubre. Décimas jornadas de podcasting. Este año en Zaragoza. Lo mejor sale después del Pilar. 3 días para disfrutar del podcasting. ¿Y qué es podcasting? Ciencia. Es música. Es entretenimiento. Es cultura. Es historia. Es literatura. Es tecnología. Es arquitectura. Es cocina. Y mucho más. Porque podcasting eres tú. Te necesitamos. Y lo sabes. No te hagas de rogar. 23, 24 y 25 de octubre a Las Armas en Zaragoza. Ay, necesito superar esto totalmente. Así que bueno, así esto va a ser el día de la marmota. Como sea con la película Atrapado en el Tiempo. Sí, Groundhog Day. El día de la marmota. Ese pedazo de película ahí que a mí me está recordando todo esto a ello. Porque... Ay, mi cabeza. Bueno, pues vamos a hacer ahora, como hacía la radio antes, nos hacemos nosotros con los Stormy Mondays. Los Stormy Mondays, que sacarán este 2015 un nuevo EP. 6x6, vamos a ver si le damos aquí. A los que llevaron esa música hasta los cielos de la NASA y todo, ¿eh? Nos presentan su tema que ahora asolamos aquí en el podcast. Y ahora sí te pedimos que por favor suban el volumen del móvil hasta tope de protección auditiva, porque suenan como sonaba antes en la radio sin pagar extras, añadidos o esas cosas. Las payolas, que se llamaba, y se llaman, suenan Stormy Mondays aquí en Internet Podcast. Y que pueden sonar en los podcasts que quieras. Con ese nuevo tema, ¿qué? Talking in my sleep. Ese sueño, como atrapado en el tiempo, ¿no? Que se dormía, se volvía a despertar. Y ese talking in my sleep, hablando en mi sueño. Stormy Mondays. Loud and clear every night. Echoes of a dream that I can't seem to grasp, but I'll never get it right. Talking in my sleep. Since I've been talking in my sleep, I was dreaming awake. Nobody could hear any word that I said. interinetpodcast@interinet.es, el podcast de los que no tienen podcast. Internet podcast at interinet, interinet.es, podcast, podcast those without. The internet is really, really great. For porn. I got a fast connection so I don't have to wait. For porn. What? There's always some new site. For porn. I browse all day and night. For porn. It's like I'm surfing at the speed of light. For porn. Trekkie. The internet is for porn. Trekkie. The internet is for porn. What are you doing? Nos vamos, que nos fuimos, porque recuerda que esto es así. Y como dijo de aquí la palabra, esa frase que nos quedamos, arroba Sara Pop, que lo dijo en Radio Marca, le hemos tomado prestado o robado el audio. Radio Marca, a ver si... No sé. Pero ahí está, que es, ¿cómo era eso? Si no puedes hacerlo perfecto, hazlo raro. Si no puedes hacerlo perfecto, hazlo raro. Ahí está la clave para muchas cosas ahí que hemos aprendido también con ella. Y es que la vida es así. Nosotros no somos perfectos, lo tenemos que hacer raro en este Internet para el porno. For porn. The internet is for porn. The internet is for porn. Nos vamos porque estamos atrapados en el tiempo. Porque eso sí no significa como tal y como están los gobiernos. Nos sentimos atrapados en el tiempo. Atrapados en el día de internet. Oh, you have no idea. Ready, normal people? Ready. ¡Vamos allá! Pues nos vamos, nos fuimos. Muchas gracias por estar ahí al otro lado de la escucha, en el móvil, en tu computadora, donde, tu tableta, donde quiera estar, porque esto es el internet del porno. Ay, vaya déjà vu, déjà vu. No se diga ahí, mi cabeza. ¿Hemos dicho gracias? Gracias. Hermanos, nos hemos reunido en este precioso día para internet por... Espera, ¿lo he dicho bien? Internet. Ah, caca. ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org. Una vez estuve en las Islas Vírgenes. Conocí a una chica. Comimos langosta. Bebimos piña colada. Al ponerse el sol, hicimos el amor como nutrias marinas. Aquel sí que fue un día bastante bueno. ¿Por qué no puedo tener aquel día? Otra vez. Y otra. Y otra. ¿Sabes? Algunos tipos mirarían este vaso y dirían, ese vaso está medio vacío. Otros, en cambio, dirían, ese vaso está medio lleno. Yo diría que tú eres de esos tipos del vaso medio vacío, ¿no es así? ¿Qué haríais vosotros si estuvierais atrapados en un lugar y cada día fuera el mismo y nada de lo que hicierais importara? Ese es el resumen de mi vida. The internet is for porn. Gross. The internet is for porn. I hate porn. Grab your dick and double click for porn. Porn, porn. I hate porn. I'm leaving! I hate the internet! The internet is for internet! Is for internet! Is for porn!